Papi Alca, Cota Álvarez, Luchan, los favoritos. Si la ves, si la ves, ¿cómo va? ¿Cómo va? Ella es pura sensualidad. Mira, como ella, venga, no hay. No. De verdad te pone a sudar. Tú y yo tenemos química bailando. Grita mamá y síguele dando. Si lo mío te motiva, entonces hazlo. No lo pienses más y vamos a quemarlo. Tú y yo tenemos química bailando. Tenemos química, tanto así que en la cama me ves y me haces mímica, expresando lo que tú quieres, y tu cara me dice cómo lo prefieres. Suavecito y despacio, lento como un cohete en el espacio. Voy a agarrarme de tu pelo lacio y voy a hacer de nuestra habitación un gimnasio. Y voy a darte taller como tú necesitas. Yo le llego si tú me solicitas. Esta noche tenemos una cita. Yo me voy contigo a tu casa si tú me invitas. Oh. Tú y yo tenemos química bailando. Te pide mamá y síguele dando. Si lo mío te motiva, entonces hazlo. No pienses más y vamos a quemarlo. Tú y yo tenemos química bailando. Química, baby, somos similares. Por eso tú y yo la pasamos espectacular. Si fuma, fumo, si bebes, bebo. Dame todo ese au, que yo me enrede au. Ok, y así empezamos a desenvolvernos, a complacernos pa' después conocernos. Chequeamos el panorama pa' después perdernos. Y en candela prendernos. Yo sé que lo mío te eriza la piel y lo sé. Ojos no me mienten. Si la ves, ¿cómo va? Ella es pura sensualidad. Como ella, ella no va. De verdad te pone a sudar. Tú y yo tenemos química bailando. Te quita mamá y síguele dando. Si lo mío te motiva, entonces hazlo. No pienses más y vamos a quemarlo. Tú y yo tenemos química bailando. Sistema y Lama Zeta mía. Noise, el nuevo sonido.